Lo encontré en un descampado donde había una tapera. Le puse lazo en las guampas sin ofender las orejas. Cuánta alegría sentí cuando lo tenía a mano, al descubrir que el vacuno había sido un orejano. Y vengo llegando al rancho tratando de no hacer ruido. Al trote vienen las hinchas como tirao de los cinco. Si por traer un orejano para nadie es un delito.